soñé contigo, contigo. Soñé contigo, contigo. Y juntos de la mano contábamos nubes y saltábamos a estrellas. Recuerdo que de todas no hubo en el universo y una estrellita morena. Y me quedé dormido buscando una respuesta. Y había quien me decía: nunca sueñes tú con nadie ni menos con el amor, porque puede ser que un día note cuando te despiertes todo muy fuerte prima en el corazón. Las cosillas del querer me salen detalles fácil, pero qué difíciles. Me salen detalles fácil, pero qué difíciles. No. Que me he creado yo mi sueño, donde tú eres mi princesa. Noche y en la plazuela, sentado estoy en un banco. Hubo quien me dio loco y otro tonto enamorado. ¿Y qué sabe la gente? ¿Y qué sabe la gente? Y si el amor no es locura que se queda por tu mente. El amor es el momento de ese frío tracalón, alegría y antipela, sentimiento, luz, pasión. El motor de la conciencia, pobre ser de la inocencia y el pecado de ilusión. El amor es el momento de ese frío tracalón, alegría y antipela, sentimiento, luz, pasión. De la conciencia, no presa de la inocencia y el pecado de mí. El aire. Y que mueve tu pelo, son cositas insignificantes, pero yo.